en ocasión del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. Militares y civiles coreanos visitaron estatuas y retratos sonrientes de los grandes líderes en distintos lugares del país para rendirles tributo de homenaje. Ante sus estatuas erguidas en la colina Mansu, estaba depositado un cesto de flores enviado por el mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Se colocaron cestos de flores hechos en nombre de los órganos del partido, las Fuerzas Armadas y el Poder, instituciones a nivel central y de la capital, y unidades militares, así como la sucursal del Frente Democrático Nacional Antiimperialista en Pyongyang y ramos florales. Similares actividades se efectuaron también ante las estatuas y los retratos sonrientes de los grandes líderes en otros lugares de Pyongyang y localidades.